Este es el espacio radial de la Asociación Cultural y Ambientalista del Sur, ACAS. Somos niños rurales del municipio de Garzón. Como todos los demás, tenemos sueños, metas y esperanzas por cumplir. Bienvenidos a nuestro espacio, Experiencias Rurales. Hola amigos y amigas, en el día de hoy queremos que nos acompañen en un programa especial en el cual vamos a escuchar las historias construidas por los niños y las niñas de las diferentes veredas que hicieron parte del proceso educativo que se dio en el programa radial A Tintear con Doña Ofelia del proyecto Voces que Valen en los Saberes de mi Tierra. En esta ocasión nos va a acompañar Natalia, ¿quién será la persona que presentará a cada participante? Un saludo a todas las personas que nos escuchan y a los y las niñas que nos acompañan. De esta manera, damos inicio con las historias de la vereda El Caguán y el primer participante se llama Fabián Alexander Villanueva Urriago, quien tiene 9 años de edad. Un día nos fuimos para donde El Caguán con mi papá, mi mamá, Damar, Carol y yo. Todos los domingos y nos venimos para la casa y llegamos, seguí andando cuando me caí en la cicla y me raspé la rodilla y mi mamá buscó una hierba y la machucó y me untó. La segunda participante se llama Damar Gabriela Villanueva Urriago y tiene 15 años. Un día estábamos jugando cartas y nos fuimos para allá donde la panadería y entonces nos venimos y me dolía mucho la pierna. Y mi papá me llevó una pata y me untó la crema. La tercera participante, Sara Valentina Medina Hernández, de 7 años. Un día a mí me dolía el pie. Mi mamá me sobó el pie y me echó crema, me lo sobó y me hizo acostar y al otro día amanecí bien. También nos acompaña Erika Gómez Córdoba, ella tiene 9 años. Había una vez una niña llamada Elena, que tenía 9 años, y una hermana menor llamada Lina, que tenía 6 años. Ellas dos vivían en una casa al pie del bosque, lleno de árboles. Elena y Lina vivían con sus padres Manuel y María y su abuela materna Marta. Y un día se fueron sus padres a trabajar y las dejaron con su abuela Marta. Y su abuela les hizo el pastel favorito, que es el de manzana, y las llamó a la cocina a comer del pastel. Y ellas fueron corriendo a la cocina y Lina se cayó y se raspó la rodilla. Y su abuela Marta mandó a Elena a traer la sábila, la que está afuera en el lado del bosque, para sanar la raspada de Lina. Y Elena se fue a traer la sábila y luego escuchó algo en el bosque y se fue a ver qué era. Y luego vio una gata y se fue corriendo y de pronto se enredó con un una piedra y se fue a su casa y Elena llevó la sábila y entonces les hizo curación a Elena y Lina. Y luego Elena les mostró la gata a su hermana y su abuela y entonces llegaron sus padres de trabajar y Elena también les mostró la gata y decidieron cuidarla como alguien parte de su familia. Y desde ese entonces su nombre es Luna y la sábila para ellos le ha sido mucho de ayuda. Fin. Y la última participante que nos compartió su historia tiene 8 años y se llama Catalina Gómez Córdoba. Había una vez un restaurante donde habían muchas comidas como arepas, mote, lechona, mazamorra, tamal y sancocho. La gente era muy feliz, amable, generosa y gentil. Les rendían mucho. Y como la gente las quería mucho, sus comidas eran muy ricas, toda la gente compraba sus comidas. Dos niños, Joan y Lucas, fueron a comprar tamal y arepas. Ellos dijeron que estaba deliciosa y le pagaron 20 mil pesos. Las cocineras se llamaban Luisa y Lina, eran hermanas, se querían mucho. Fin. Es una producción de ACAS en el marco del proyecto Voces que Valen en los Saberes de mi Tierra, un acercamiento desde la visión de los niños, niñas y jóvenes campesinos con el apoyo del Programa Nacional de Concertación Cultural. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Y con el apoyo solidario de COO Central y la radio comunitaria Dinámica Estéreo 102.8 de la FM. Este es el espacio radial de la Asociación Cultural y Ambientalista del Sur, ACAS.